Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Un día más, una tarde más, una noche más, aquí desde la 97, la Lagota Masaspi Ratia, desde este nuevo estudio al que están dando los últimos retoques. Os recordamos, este jueves por la tarde, programación especial todo el día, y por la tarde, a partir de las 6 de la tarde, picoteo, merienda, inauguración aquí, en el estudio de la 97, la Lagota Masaspi Ratia, en el corazón del casco viejo de Bilbao. Estáis todas, todos invitadísimos. Cinco añitos cumple ya la 97, cinco añitos, y los que esperamos le queden por delante. 19, si no me confundo, va a cumplir Mar de Fueguitos dentro de muy poco. Y aquí seguimos con la misma ilusión, más viejitos, pero con la misma ilusión que hace 19 añitos, y con invitadas, con fueguitos, con los que encendernos también una vez más aquí en la cubierta de nuestra lata pirata. Mariana Moisa y Ivonne Polanco, ambas dos son feministas, son de San Salvador, la capital del Salvador, y integrantes del colectivo feminista del Salvador, colectivo que tiene ya 15 añitos, y también integrantes de la agrupación ciudadana por la despenalización del aborto. Ambas dos están aquí en Euskal Herria de visita estos días, y ahorita aquí con nosotros en nuestra pecera de colores. Mariana y Ivonne están también para aquí en Bilbao para participar en este 11º Encuentro Internacional de la Marcha Mundial de Mujeres, que arrancó este lunes y que va a durar hasta el domingo. De eso, de ese encuentro, vamos a hablar con ellas, pero también vamos a hablar del aborto, de la despenalización del aborto en su país, en El Salvador, uno de los países que tiene las leyes más restrictivas del mundo en lo que tiene que ver con el aborto. Colectiva Feminista del Salvador, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, tienen entre manos estos días una campaña, Justicia para Imelda, Salvemos a Imelda, son los hashtags de esa campaña. Detrás está Imelda Cortez, tiene 20 añitos, sufre violencia sexual desde que era niña, desde que tenía 12 añitos, y lo último, se quedó embarazada de su padrastro, Pablo Enríquez, 70 años, y fruto de ese embarazo pues sufrió un parto extrahospitalario el 17 de abril del 2017. Desde entonces está encarcelada, está presa, acusada de tentativa de homicidio agravado. Su hija no murió en ese parto, vive, pero ella, Imelda Cortés, está encarcelada, pendiente de juicio. Imelda, que puede ser condenada a 20 años de cárcel por esta tentativa de homicidio agravado de la que le acusan las autoridades salvadoreñas. De Imelda Cortés, de el aborto en El Salvador, vamos a hablar con Mariana Moisa y con Ivón Polanco y aquí, en Mar de Foitos. Además, vamos a viajar al principio de los tiempos, antes de que hubiera prácticamente nada de lo que conocemos hoy. Vamos a hablar del Génesis, pero del Génesis desde una mirada muy especial, la de la poeta extremeña Isla Correllero. Además, hablaremos de este encuentro internacional de la Marcha Mundial de Mujeres que se está celebrando en Bilbao y todo esto con música, música que alegra, música que entretiene, música que hace memoria también. Hoy vamos a disfrutar, vamos a escuchar el último trabajo de John Prine. Nació en Maywood, en Illinois, el 17 de octubre de 1946. Ahí es nada, tiene 72 años John Prine, cantautor de country y folk estadounidense. Comenzó tocando la guitarra como guitarrista a los 14 años y en 1971, sin embargo, publicó su primer disco. Llevaba el mismo nombre que él, John Prine, el título de ese disco, que fue un gran éxito en aquel año 1971. En ese disco están algunas de las canciones más famosas, más conocidas de John Prine: Illegal Smile, Sam Stone o Paradise. Tanto éxito tuvo ese primer disco de John Prine allá por 1971 que le llamaron los críticos, que le conocía a partir de entonces en su país como el nuevo Bob Dylan. De hecho, durante las presentaciones, los conciertos de presentación de ese primer disco de John Prine, el propio Bob Dylan acompañó con la armónica Prine en uno de sus primeros conciertos, de sus primeras actuaciones en Nueva York. En 1998 fue operado de un cáncer de garganta John Prine y en 2005, 7 años después, volvió a publicar un disco después de ese... en 2005 volvió a publicar un disco desde esa operación de cáncer de garganta. En el 2005, ese disco después publicó varios discos de versiones, dos discos concretamente de versiones, y este año, en abril de 2018, primer disco en 13 años de John Prine, en el que, bueno, escribe las canciones, la música, 10 temas de este precioso The Tree of Forgiveness, que quiere decir algo así como el árbol del perdón. Un árbol del perdón que le ha servido también a John Prine para volver a esto de la música con canciones propias después de 13 años sin escribir, sin grabar temas propios, y un álbum que le ha permitido también estar de gira. Ahora mismo está por Estados Unidos de gira, lleva desde abril de gira, ha estado también por Europa y en estas fechas le toca su país, está de conciertos por Estados Unidos a sus 72 añitos. En este último nuevo disco de John Prine le acompaña el líder de Black Keys, Dan Auerbach. Es de Nashville. John Prine le acompañó, fue telonero en una de las últimas giras de esta banda, de Black Keys, y Dan Auerbach, dicen, fue el que le convenció para que escribiera nuevas canciones, editara este disco. De hecho, en 2 de los 10 temas, pues Dan Auerbach le acompaña en las canciones y también en la música de estos nuevos temas de John Prine. (Risa) Vamos a escuchar ya la música de este cantautor, cantante de country folk estadounidense. Os decíamos, esa leyenda le ha perseguido, le persigue toda su vida, ese que decían sería el nuevo Bob Dylan allá por 1970, ya ha llovido desde entonces. Así suena la música del nuevo y esperadísimo disco de John Prine, de El Árbol del Perdón. Nos vamos con este tema que recuerda también en parte el título, al menos, a otra de esas famosísimas canciones del folk norteamericano estadounidense. Knocking on Your Screen Door, se titula esta canción, llamando, algo así como llamando a las puertas, no del cielo, no del infierno, llamando a las puertas de tu pantalla. I ain't got nobody hanging around my doorstep. Ain't got no loose chain, just a hanging around my jeans. If you see somebody, would you send them over my way? I could use some help here with a can of pork and beans. I once had a family, but they up and left me with nothing but an 8-track. Another side of George Jones. I was in high cotton, just a banging on my 6-string, a kicking at the trash can, walking skin and bone. I could see your back porch if I close my eyes now. I can hear the train tracks, the laundry on the line. I'm thinking it's your business, but you don't got the answer. I'm knocking on your screen door in the summertime. Everybody's out there climbing on the trees now, swinging in the breeze now, hanging on the vine. I'm dreaming about a sailboat. I don't need a fur coat underneath the dashboard. Got some sweet potato wine. I can see your back porch if I close my eyes now. I can hear the train track through the laundry on the line. I'm thinking it's your business, but you don't got the answer. I'm knocking on your screen door in the summertime. Knocking on your screen door in the summertime. La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos de ese 11º Encuentro Internacional de la Marcha Mundial de Mujeres que se está celebrando desde este lunes aquí en Bilbao y hasta el domingo. Mujeres de 42 territorios: Brasil, Cataluña, Cuba, El Salvador, Filipinas, Palestina, Sáhara, Somalia, Tanzania, entre otros rincones de planetas. Todas juntas, todas trabajando, luchando en red aquí en Bilbao. Las reuniones de este Encuentro Internacional de la Marcha Mundial de Mujeres van a ser a puerta cerrada, pero han organizado un programa paralelo para toda la semana donde hay un montón de actividades. Por ejemplo, ahora mismo dentro de ese programa de actividades paralelos está teniendo lugar un recorrido histórico por la Ría de Bilbao. Mañana miércoles a las 7 de la tarde, resistencias y alternativas feministas en los territorios de la Marcha Mundial de las Mujeres en ICA Ateneo. El jueves, mural en Coloreche a las 10 de la mañana, encuentro sobre violencia contra las mujeres y medios de comunicación con el colectivo La Cuerda de Guatemala en ICA Ateneo, y por la tarde ese mural en Coloreche, la inauguración del mural en la calle San Francisco con el colectivo Galchagorri. El viernes conciertos, 8:30, picoteo, más concierto de las bandas Irreconocibles, más HDH Rock también en ICA Ateneo. El domingo, excursión a Arratia, salida de Bilbao a las 10 de la mañana y regreso a las 5 de la tarde. Y el sábado, Feministón, Herria. Feministón, Herria, que tiene banda sonora. El grupo Mice ha compuesto... Ha publicado esta canción Bizia Arnas para celebrar, para festejar este Feministón Herria que va a tener lugar este sábado aquí en Bilbao. Feministón Herria es un día importante para el movimiento feminista de Euskal Herria. Se va a celebrar este sábado en el Al de Bilbao por la mañana. Feria de las Alternativas Feministas, donde se van a reunir muchos de los proyectos feministas impulsados por mujeres que hoy en día están en marcha en Euskal Herria. En el camino a ese territorio feminista son muchas las mujeres que están trabajando día a día para cambiar las cosas en diferentes ámbitos de la vida: comunicación, deporte, creatividad, soberanía alimentaria, trabajos de cuidado, coeducación, urbanismo, decolonialismo y formación, entre muchas otras. Entre los proyectos, las gentes que estarán en Feministón Herria: Bollo Pop, Echalde, Clito, Pícara Magazine, Emagin, Txakur Gorria, Histeria Kolektiboa, Aizpatasuna, Turtukiña, Neska Gazteak, Reas, Emakume Jubilanak, Mercado de las Especias, Escolástica, Oyuka, Coloreche, Idia Kolektiboa, Solutik, Safo Eskola, Chica de la Cebada, Cooperatika, Cuidados, Chirrindulariak, Farabel, Mujeres Tejiendo Redes, Mujeres del Mundo, Torontile y Emakumeon Mundu Marcha. Todas esas mujeres, todos esos colectivos en esa Feria de las Alternativas Feministas en Feministón Herria este sábado por la mañana en el Arenal de Bilbao. Además de la Feria de Alternativas, desayuno feminista, tertulia con las mujeres de la Marcha Mundial y una mesa redonda titulada La Paz desde el Feminismo. Después, comida popular y por la tarde, 5:30 de la tarde, manifestación desde el Arriaga. El lema: Batu Indarrak Urrutira Goaz. Construyamos soberanías sobre nuestros cuerpos y territorios. Y por la noche, celebración, festejo, música, baile, también en el Arenal, dentro de este Feministón Herria. Mice, la venda a la gente que está sonando de fondo y que han hecho esta canción, Bizia Arnas, para festejar este Feministón Herria. Mice tocará este sábado a la noche en el Arenal de Bilbao, le acompañarán también sus Trajans, Niyuta, Ni Tuya y Gora Etorri. Es el programa, una parte, un adelanto del programa de este 11º Encuentro Internacional de la Marcha Mundial de Mujeres, que se celebra desde este lunes y hasta el domingo aquí en Bilbao. Mujeres de prácticamente buena parte de los rincones del planeta. Feministón Herria, el sábado 27 de octubre, este sábado, en el Arenal de Bilbao, dentro de este encuentro internacional de la Marcha Mundial de Mujeres. Bizia Arnaz, la música de Mice, la banda sonora de esta, de este Feministón Herria. Maldita la noche en que descubrí que tu corazón no latía por mí. Seguiré yendo solo al cine con la mirada algo más gris. Ya no quieren volar, ya no quieren volar las palomitas de maíz. Estamos en nuestra palomera, ya sabéis, aquí quien pecho abarca, loco, loca, aprieta. Todos nosotros, dice la poeta extremeña Isla Correllero, todos nosotros los que nacimos rechazando la política y las leyes, los orgullosos, los que sabíamos que extraían de nuestra percepción la libertad. Todos nosotros que crecimos en pueblos y en ciudades aún azules, que fuimos incalculables niños instintivos y lunáticos, todos nosotros viajeros, los que atravesamos la oscuridad del sexo y la habitamos, los buscadores de belleza, los que probamos las exóticas sustancias y vivimos en el cine y en la noche. Todos nosotros, generación, tribu, conjunto de perdedores que imaginamos que la rutina era el más alto honor. Todos nosotros, los desterrados ahora de aquel grupo, los olvidados, los oscuros, los ausentes, los abandonados y los destruidos. Todos nosotros, los que ya no soñamos, los que somos compradores de todo, los arrasados por el dinero y por las guerras, los que ahora somos impenetrables asesinos blancos, los que contemplamos la luna desde el cielo. Todos nosotros es un poema de Isla Correllero, de un libro de hace unos cuantos añitos, un libro suyo, Crímenes, del año 1993. Y están de enhorabuena a quienes les guste la poesía de Isla Correllero y también quienes no la conozcan, porque la editorial Visor acaba de publicar Mi Bien, una antología poética con toda la obra de Isla Correllero. Aquí están sus libros publicados hasta ahora, Cráter, en el 84, Ámbar, en el 86, un libro que estaba inédito hasta ahora, Lianas, en el 88, Crímenes, en el 93, Diario de una enfermera, en el 96, La pasión, en el 98, Amor tirano, en el 2002, Lepidópteros, en el 2014 y Divorcio, en el 2015. De todos los libros de Isla Correllero hay poemas en esta antología. El título Mi bien es una fórmula que la poeta ha usado para la persona amada, pero que ahora se refiere definitivamente a la poesía, a la suya y a la que ha leído. Mi bien. Isla Correllero nació creo que en 1957 en Extremadura, pero desde los 16 años vive en Madrid. Y bueno, ha hecho un montón de cosas en su vida, ha cursado estudios de cosas tan diferentes como danza, periodismo, ciencias de la información, puericultura, y también ha trabajado como enfermera, como guionista de cine y de televisión, ha escrito poesía, bueno, ha hecho un montón de cosas. Isla Correllero, por ejemplo, uno de sus libros se titulaba Diario de una enfermera y contaba ahí, pues bueno, todo lo que tiene que ver con las cosas que suceden, con los cuidados y con los hospitales. Estrenamos este Mi Bien, esta antología poética de Isla Correllero en Mar de Foguitos, y lo hacemos con una historia que nos lleva al comienzo de todo. Una historia que se titula Génesis y que nos cuenta cómo empezó todo. Bajo la yerta bóveda celeste, las bichas y los perros se aparean. Humos exhalan de las bocas ambos y agrándanse los falos de los mulos. Un líquido caliente enciende el fango y de los termiteros surge una vegetación salvaje de quisetos. Rompen el mar las hembras del escualo y los peces de luz se adentran en la sombra. Arde el amor en los cañaverales y en el iglú los esquimales arden. El hueco del volcán precisa un órgano, extremidad, vapor, espasmo y concordancia. Una guarida el oso y un prado recogidísimo el antílope. Preservad a la rana a la intimidad del charco, el grito sideral de los conejos, la vigorosa sazón de los capullos y la explosión final de las bellotas. Bálanos sangre, cataratas de semen corran en la historia por el peritoneo universal de las especies. Un diluvio de leche y de semillas exista para el toro, el caracol, la mantis. Caigan esporas, dispérsense vilanos, que las danzas del sexo y el cortejo despierten del sueño invernal con regocijo. Estacas, árboles y alambres para todas las aves y sus huevos, vuelcos para las gatas, lentitud al arácnido. Las vehementes efímeras hinchadas y sonoras giren sobre la luz central del foco de la luna. Las lunaciones muevan las aguas infinitas, frecen los peces y abaniquen los huevos, tenga la bonelia mil machos en su entraña. El elefante marino, su báculo en las hembras, la almeja, en soledad, jadeos y fusión. En las exuberantes selvas de Tanzania, la elefanta se doble y caiga de rodillas. El ácaro, en el útero materno, inserte a sus hermanas. Desentierre la pallida a una recién nacida y la fecunde. Salga el escorpión buscando amor y muerte en el frío y nocturno burdel de los desiertos. Germinen la cebada y las glicinas, el pino y las higueras, el baobab, el yaro, la cebolla, el lino, el estramonio, el líquen y los hongos, la coca y el anís, la rosa en las cales ruinosas de los muros. Galanteo nupcial, ayuntamiento en los vaivenes granados de la tierra. Silbos y olor, penumbra, territorios teñidos de polen y de orina. Fornicación trasera en todo el orbe. floración inacabable de la savia y las venas. Canto de celo alzado por la vida. Reserva, provisión, maná metálico en el planeta preñado eternamente. En Ámbar, un libro de 1984 inédito hasta ahora, está este poema Génesis de Isla Corroyero. Y en ese mismo libro, pues está este otro, Clase de baile, que dice así: tenga la goma de mi body un roto por donde el dedo de tu amor me palpe. Tiente mi vientre tierno y estirado sin que resista mi destino el talle. Páseme el viento del amor tan dentro, tan inmoral, y tan furtivo pase que una tormenta de piano quepa entre mi body y el plié del aire. Así dice esta clase de baile de Isla Corroyero, de su antología poética Mi Bien, de este libro del 84, Ámbar. Clase de baile y música de John Prine, de su último disco. Este tema en el que también le canta al amor. He conocido a mi amor hoy. Es el título de esta preciosa, amorosa canción. I have met my love today. I have met my love today. Doesn't really matter what we had to say. I have met my love today. I've been holding on for you. Dreams I've had have all come true. I've seen your picture and I knew you right away. I have met my love today. True love will always have its way. There ain't no doubt about it. True love is here to stay. Hey, hey. Day by day our love will grow. Day by day our love will show. We'll go on forever, and I can truly say I have met my love today. Oh, oh. I have met my love today. John Prine, conociendo a su amor hoy mismo, esta tarde, aquí en Mar de Fueguitos, en nuestra palomera. La educación infantil. Todo pez sueña con ser pájaro. Mar de Fueguitos. Saludamos ya a nuestras siguientes invitadas en el programa de hoy aquí en Mar de Fueguitos. Como os contábamos en la presentación, vamos a hablar de El Salvador. Hace unos meses estuvimos aquí en el programa a Teodora Vázquez, que como sabéis estuvo 11 años encarcelada, acusada de abortar en ese país, en El Salvador, uno de los países con las leyes más restrictivas del mundo en lo que tiene que ver con el aborto. Y vamos a hablar de todo eso con unas invitadas que además están aquí porque van a participar también en ese 11º Encuentro Internacional de la Marcha Mundial de Mujeres que se celebra en Bilbao. Ellas llegan de Salvador, están invitadas aquí por la Asamblea de Cooperación por la Paz en Bilbao y forman parte de un proyecto de esta organización aquí en Vizcaya. Ellas deciden alianzas entre movimientos feministas de El Salvador y Vizcaya. Tenemos aquí en los estudios de la 97 a Mariana Moisa, ella es feminista, a Ivonne Polanco, ambas dos, ella también es feminista, ambas dos son de San Salvador, nacieron en San Salvador, en la capital de El Salvador, y pertenecen a la colectiva feminista de El Salvador, organización que tiene, ya va a cumplir 15 añitos, y son también parte de la agrupación ciudadana por la despenalización del aborto. Muy buenas a las dos, Mariana, Ivonne. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Hola, un gusto poder estar acá, ¿verdad? Compartir la historia de El Salvador y las mujeres, ¿verdad? Contábamos que ya pasó por este programa Teodora Vázquez contando su experiencia, esos 11 años que pasó encarcelada. Vosotros estáis aquí para denunciar, entre otros también, otro caso, una campaña que tenéis en marcha. Salvemos a Imelda, Imelda Cortés, que tiene 20 años, desde los 12 ya ha sufrido violencia sexual por parte de su padrastro. Se quedó embarazada con el padrastro, que tiene 70 años, creo. Ahora está encarcelada, pendiente de juicio. Contanos un poquito esta campaña. ¿Quién es Imelda Cortés y bueno, por qué la estáis defendiendo? ¿Por qué estáis contando su historia? Comentar que este es un caso, como muchos en nuestro país, el cual, ¿verdad?, a raíz de leyes tan restrictivas que penalizan el aborto en todas sus formas, Imelda, ¿verdad?, una mujer joven, del oriente del país, como tú lo decías, violada desde los 12 años por su padrastro, queda embarazada. Ella lo que tiene es una complicación obstétrica y tras eso, bueno, la denuncian por aborto y ahora, bueno, la están su hija no falleció, su hija está viva y ahora la están acusando de homicidio agravado en tentativa. Ella ya tiene más de un año de estar en el penal, entonces nosotras el próximo 12 de noviembre vamos a apoyar su audiencia. Hemos estado en todo el proceso, igual de la fase de instrucción la han mandado a fase de sentencia y bueno, estamos apoyando este caso. Sabemos y conocemos, ¿verdad?, que no hay pruebas que la acusen y sí hay pruebas que demuestran que ella sufrió violación desde los 12 años. Y bueno, lo que también queremos denunciar es que el caso de Imelda es el caso de muchas mujeres en El Salvador, de muchas niñas también. Y bueno, también es claro en este caso ver las consecuencias de esta ley tan restrictiva que penaliza y criminaliza también a las mujeres en el país. Por eso, bueno, denunciamos este caso también. También estamos haciendo una campaña en redes para que puedan apoyarnos para enviar cartas a la Fiscalía General de la República. Es como el equivalente al Ministerio Público, digamos. Ya que el proceso de Imelda ha sido bastante complejo en el sentido de que tiene dos procesos. Uno, que ella está acusada, ¿verdad?, del homicidio agravado y tiene otro proceso en el que ella es la víctima, ¿verdad? Pues está demostrado que el padrastro, a través de una prueba de ADN, está demostrado que el padrastro es el papá de la niña que sobrevive, ¿verdad? Y de hecho vive con ellos, con el padrastro, con la madre, mientras que Imelda está en la cárcel. Y durante este proceso, el juez que ha conocido el caso no aceptó que se hablara durante el proceso de que ella era víctima o que había sido víctima de violación. Para mí también es una manera de entender cómo se justifica y también se legitima la violación o la violencia sexual en el país y que además es una de las causales por las que nosotras pedimos que se despenalice el aborto en El Salvador. Imelda es solamente un caso al que nosotras conocemos, pero es la realidad de muchas mujeres y de muchas niñas en el país. Luego hablamos de esa realidad de otras mujeres. En el caso de Imelda, por ejemplo, creo que ella ha terminado los estudios de noveno grado. Ahora no puede estudiar, evidentemente, porque está encarcelada desde el 17 de abril del 2017, que fue cuando tuvo ese parto extrahospitalario. La criatura, la hija, vive. No sé cuál es ahora la situación de Imelda, qué planes tiene, cómo puede ir ese juicio, porque creo que la condena puede ser llegar a ser incluso hasta 20 años, creo que le piden. ¿Cómo está la situación? Bueno, quizás comentar que desde la parte de la defensa se ha pedido al medicina legal que le hagan los diferentes peritajes psicológicos, como para tener pruebas técnicas que apoyen su defensa, ya que, bueno, en ocasiones las mujeres van al juicio de sentencia y por lo regular, a veces cuando tiene defensor público, ellas conocen al defensor en el momento de la audiencia. En este caso, ¿verdad?, a Imelda se le está apoyando con el equipo jurídico y están haciendo incidencia para tener todas las pruebas técnicas necesarias. Pero, en todo caso, o sea, siempre existe el riesgo de que vaya a prisión, y lo que estamos buscando en este momento es, por lo menos a nivel mediático, ¿verdad?, y a nivel de opinión pública, tratar de demostrar que Imelda es inocente, que ella necesita tener un juicio decente, ¿verdad?, y no a la base de los prejuicios, sino que a la base de evidencia pues técnica, ya lo decía Ivonne. Los peritajes demuestran que ella tiene una leve discapacidad. Y además, pues, producto también de haber sido sistemáticamente violada por el padrastro, coaccionada. Entonces, bueno, necesitamos que nos ayuden a demostrar que Imelda es inocente. Esa campaña Salvemos a Imelda es el nombre de esa campaña. Hablábamos de Imelda y también de más mujeres que están en una situación parecida allá en El Salvador. No sé si se sabe, ¿sabéis cuántas mujeres están encarceladas por estas leyes que tienen que ver con el aborto? ¿Cuántas están pendientes de juicio? No sé cómo es la situación ahora mismo en El Salvador. Quizás comentar que a raíz de una investigación que realizamos como agrupación ciudadana en el 2012, que se llama Del Hospital a la Cárcel, la cual pueden encontrar en nuestra página web, en esa ocasión nos dimos cuenta que habían 29 casos, ya que Karina, la primera mujer liberada, dijo que dentro de prisión habían más mujeres con igual que ella. Entonces, a raíz de esta investigación, de ese resultado, iniciamos, ¿verdad?, diferentes estrategias jurídicas para poder liberar a estas mujeres. Actualmente hay 23 en prisión y 25 liberadas. De estas que están en cárcel, están en los diferentes penales del país, y de las 25 liberadas ha sido por diferentes estrategias a nivel de revisión de sentencia, recurso de conmutación de pena, indulto, medidas y así, ¿verdad? También comentar que hay dos casos internacionales de litigio en la CIDH, como es el caso de Beatriz, muy sonado a nivel nacional e internacional, y el caso de Manuela. El caso de Beatriz, una mujer joven que tenía un embarazo anencefálico, ella tenía problemas renales, ella necesitaba interrupción, solicitó al Estado. El Estado lo que dictó fue 81 días para resguardarle su salud. Esos días para ella fueron una tortura, ya que estuvo lejos de su hijo y su familia, ¿verdad? Entonces, esos casos, ¿verdad?, están a nivel de litigio internacional, y ahorita, ¿verdad?, estamos siempre con la defensa de casos que van surgiendo, porque a pesar de que en aquel momento nos dimos cuenta con la investigación, pero han seguido surgiendo más casos, como el caso de Imelda, ¿verdad? La diferencia de ese momento al actual es que, a las mujeres las siguen denunciando en los hospitales, pero cada vez más, porque se habla más del aborto en el país, nos vamos enterando antes, y eso nos da la posibilidad de que, las mujeres no lleguen hasta prisión y ya, tengan la sentencia en firme, lo que hace más difícil poder sacarlas de la cárcel. Ahora nos estamos enterando antes, y eso tiene que ver con que nuestra sociedad ha ido cambiando y valoramos como positivo que podamos hablar sobre el aborto sin que nos acusen de apología del delito. Entonces, pues como defensoras y como feministas, hablar de este tema también supone una amenaza por apologistas del delito, pero bueno, ahora hemos logrado hablar un poco más del tema y darnos cuenta antes de que las mujeres vayan a prisión. Decíamos al comienzo de esta charla, una de las leyes más restrictivas del mundo. Claro, suena muy fuerte, no sé qué dice esa ley, cómo son las leyes en El Salvador, qué tiene que ver con el aborto. Está penalizado desde el 98. 97. Del 97 y, digamos, se hace efectivo en el 98. Entonces, ahí se penaliza absolutamente el aborto en todas sus formas. Sin embargo, en el código penal anterior que teníamos, las figuras existían, digamos, habían tres causales por las cuales se podía interrumpir el aborto, se podía interrumpir el embarazo, perdón. Se penaliza absolutamente y ahora, pues bueno, estamos en, además de que la Constitución reconoce a la persona humana desde el instante de la concepción, pues bueno, eso hace que todavía sea más complicado. Y encima, hay una figura que era la que te comentaba antes de la apología del delito. Todo aquel o aquella que hable sobre el aborto o que ayude a una mujer a abortar puede ser acusado por apología del delito. O sea, lo que estamos haciendo ahora, vamos, básicamente. Más o menos, estamos siendo todos y todas apologistas del delito. Les invitamos a delinquir con nosotras. Las cosas avanzan, las leyes parece que van para atrás, pero las cosas avanzan, parece en El Salvador. No sé si es muy difícil hablar de estas cosas, aparte de enfrentarte a un delito o a una posible denuncia, pero a nivel social en El Salvador, ¿cómo están las cosas? ¿Van como las leyes? ¿Vamos para atrás o se va avanzando poquito a poco? Los políticos salvadoreños no están a la altura de la sociedad, porque tenemos 2 años ya de estar como impulsando una posible reforma para la despenalización del aborto en 4 causales. Y bueno, eso ha permitido que cada vez vayamos hablando más, que en los medios de comunicación se hable, que los periodistas y las periodistas también tomen este tema como un asunto de Estado y no como un asunto única y exclusivamente de las mujeres, porque no es de todas las mujeres, porque la criminalización y esta ley que penaliza solo afecta a las mujeres pobres. Desde los 20 años que tiene de estar penalizado el aborto, no hay ninguna denuncia de un hospital privado, por ejemplo. Todas las denuncias son de hospitales públicos. Y las que tenemos acceso, digamos, o las que utilizamos en el sistema de salud pública, estamos en riesgo. No así la gente que tiene acceso a los servicios privados de salud. Hablabais de los medios de comunicación, saludamos también de aquí, tenéis una emisora, creo, una radio allá en vuestro país, se llama la Radio de Todas, es una radio que funciona por internet. El papel, no sé, de esas radios, de radios como la vuestra, de los medios de comunicación alternativos, no sé cómo es allá en El Salvador. Sí, quizás comentar que en nuestro país el día la banda ancha está privatizada o monopolizada, por decirlo así, ¿verdad? Que solo grandes radios tienen acceso a nivel nacional, de ahí solo es un dial el que existe para muchas radios comunitarias que en diferentes zonas ocupan ese dial exactamente. Entonces, comentar que nosotras tenemos una radio, se llama Radio La de Todas, es la primera radio feminista en El Salvador y se puede encontrar en la página web de la colectiva. Este es un espacio, ¿verdad?, que da apertura a diferentes organizaciones feministas, organizaciones sociales, para poder hablar de temas diferentes, para poderse posicionar sobre diferentes temas, hacer denuncias, exigir a nivel político y así, ¿verdad? Entonces es una radio diferente, ¿verdad?, en la que se puede hablar, en la que da apertura a temas que no otras radios tocan, pues. Lo dije mal, dije la radio de todas, pero no es la de todas. ¿Cómo se llama la radio? Así, la de todas. Ah, pues os lo dije mal yo, la de todas. Decíamos, estáis aquí esta semana, parte de para diferentes actividades en ese proyecto que tenéis con las gentes de la Asamblea de Cooperación por la Paz en Bilbao. Estáis también para participar en el 11º Encuentro Internacional de la Marcha Mundial de Mujeres. Vienen mujeres de 42 territorios de todo el mundo: Brasil, Cataluña, Cuba, El Salvador, Filipinas, Galicia, Kenia, Kurdistán, Mali, Palestina. también vosotras de El Salvador y más compañeras de El Salvador. No sé qué papel, por qué estáis en esta Marcha Mundial de Mujeres, qué papel tiene esta Marcha Mundial de Mujeres en la lucha de colectivos como los vuestros. Bueno, fundamental además que fortalecer nuestras redes. De hecho, estar enredadas nos ha permitido tener mucha más fuerza para denunciar el tema como la despenalización del aborto, no solamente en El Salvador, también en la región centroamericana, ¿verdad? En Honduras, también lo que está pasando ahora mismo en Nicaragua, también nos ha servido para denunciar. Entonces, la oportunidad de estar en este evento de la Marcha Mundial de Mujeres también nos sirve no solamente para fortalecer nuestras redes, sino para intercambiar sobre nuestras realidades y también poder acompañarnos en nuestras luchas. ¿Y cómo se ve desde El Salvador, cuando uno está dentro de esas redes, cómo se ven a otras compañeras, a las compañeras de acá, a las compañeras de Europa, por ejemplo, cómo se ven las luchas, cómo se ven? ¿Hay mucha diferencia, mucha cercanía? No sé, ¿cómo son esos encuentros? Pues lo que hace es un poco, sobre todo, encontrar los puntos comunes, ¿verdad? O sea, eso nos permite también, al encontrar los puntos comunes, también como sumar la fuerza que tenemos todas a las luchas, pues. Las luchas que son común, como por ejemplo el tema de la violencia feminicida, la violencia sexual, digamos, ocurre aquí y ocurre en El Salvador y ocurre en todos lados. Entonces, digamos, esos son puntos de encuentro. También analizar nuestros propios movimientos, ¿verdad? De cómo nos estamos organizando en nuestros países, cómo nos organizamos en la región, los puntos con los que no coincidimos y en los que sí, ¿verdad? Entonces, es parte, digamos, de la dinámica del movimiento feminista y que lo hace tan entretenido. Decíamos antes, problemas por hablar de temas como el del aborto. No sé si también problemas por ser feminista en vuestro país, en El Salvador. Sí, justamente por ser defensora de derechos humanos en nuestro país, ¿verdad? También hay grupos fundamentalistas, ¿verdad?, que en ocasiones han usado campañas de difamación contra nuestros espacios. Nos acusan de hacer apología del delito, lo que comentaba Mariana hace un momento, ¿verdad? Es como, aparte de querer estar en contra nuestra por ser defensora de derechos humanos, aparte por luchar por el aborto, pues, en específico, pues. Sí, creo que tenemos ahí un estigma de por ser feministas, ¿verdad? Pero bueno, tampoco nos importa demasiado. Pero es cierto que sí tiene como, estamos con un estigma por nombrarnos feministas, pero también por señalar situaciones como la violencia sexual, por ejemplo, que no conoce clase social, ¿verdad? Entonces, ese tipo de casos que también acompañamos. Si os parece, repetimos o contamos dónde se puede consultar todo lo que tiene que ver con esta campaña. Salvemos a Imelda, donde la gente puede estar informada, puede colaborar. Sí, comentar que la campaña de Imelda la podemos encontrar en la página web de las 17. También pueden visitar el Twitter y el Facebook de las 17 El Salvador, @17El Salvador. Y sería súper importante, ¿verdad?, como un llamado a la acción, ¿verdad?, que se puedan pronunciar como etiquetando estas redes, usando el hashtag Justicia para Imelda o Salvemos a Imelda. Súper importante como este apoyo a nivel internacional para poder hacer incidencia en nuestros tomadores de decisión, ¿verdad? Como decía Mariana, que previo a la audiencia del 12 de noviembre, el tema, ¿verdad?, se haya ganado a nivel público, ¿verdad?, con la incidencia o la exigencia de la población. www.la17.org. Pues ahí está esa página web, y recordar también lo que dijo ya en su momento Teodora, contó aquí Teodora Vázquez cuando estuvo, el apoyo a nivel internacional, pues la importancia que tuvo en su caso también para que pudiera salir de la prisión. Muchas gracias Mariana Moisa, Ivonne Polanco, ambas dos de Colectiva Feminista de Salvador y de esa agrupación ciudadana por la despenalización del aborto. Muchas gracias y gracias. Mucha suerte. Gracias a ustedes. Aquí. Un saludo, agur. The lonesome friends of science say the world will end most any day. Well, if it does, then that's okay, 'cause I don't live here anyway. I live down deep inside my head, where long ago I made my bed. I get my mail in Tennessee, my wife, my dog, and my family. Now poor old planet Pluto now, he never stood a chance no how. When he got uninvited to the interplanetary dance, once a mighty planet there, now just an ordinary star hanging out in Hollywood in some old funky sushi bar. The lonesome friends of science say the world will end most any day. Well, if it does, then that's okay, 'cause I don't live here anyway. I live down deep inside my head, where long ago I made my bed. I get my mail in Tennessee, my wife, my dog, and my kids and me. The Vulcan lives in Birmingham. Con la voz de John Prine, uno de los grandes de la música country folk estadounidense, nos despedimos. Y con este tema, Los Solitarios, Amigos de la Ciencia, John Prine. Regresamos la próxima semana aquí en Mar de Fueguitos. Sed felices. The Vulcan sent a wedding gift, three-legged stool and a wheelchair lift. The lonesome friends of science say this world will end most any day. Well, if it does, then that's okay, 'cause I don't live here anyway. I live down deep inside my head, where long ago I made my bed. I get my mail in Tennessee, my wife, my dog, my kids and me. Those bastards in their white lab coats who experiment with mountain goats should leave the universe alone. It's not their business, not their home. I go to sleep and it never rains. My dog predicts hurricanes. She can smell a storm a mile away. That's all the news we have today. The lonesome friends of science say the world will end most any day. Well, if it does, then that's okay, 'cause I don't live here anyway. I live down deep inside my head, where long ago I made my bed. I get my mail in Tennessee, my wife, my dog, my kids and me.